Las puertas están abiertas para aquel que sobresalga. Somos tan intelectuales que un dealer nos acompaña. Vos no querés, no podés entender. Somos todos tan bonitos, cagás la imagen de grupito. Somos los intelectuales, bohemios, loquitos, originales. Las puertas están abiertas para aquel que sobresalga. Somos tan intelectuales que un dealer nos acompaña. Las puertas están abiertas al que ofrezca verborragia, a los que vuelan en sueños, en los que no tienen alas. Buenos días, empezamos este domingo con todos los Corolla aquí en Nacional Rock, la 93.7. 93.7 es el punto del dial en frecuencia modulada, donde estamos cada domingo durante dos horas, como siempre decimos, temprano en la mañana. Tal vez algunos todavía no se han acostado a dormir, otros están tratando de despertarse y otros vienen escuchando la radio con toda la música, con toda la programación, con todo el rock nacional. Los Corolla, cada domingo aquí estamos, 93.7, y también, por supuesto, a través de las aplicaciones que permiten que nos escuches desde tu dispositivo móvil o en internet en www.radionacional.gov.ar. Ahí tenés la etiqueta, el link para la Nacional Rock, para esta Nacional Rock, donde toda nuestra música, todo nuestro rock tiene su espacio. Y por eso decidimos empezar hoy homenajeando a uno de esos tantos grupos, que hacen música y que la vienen peleando desde abajo, y que hacen su primer trabajo, hacen su CD y lo acercan a la radio, aquí a Maipú 555. Muchas veces nos mandan MP3 al email del programa, a corol@radionacional.gov.ar. Pero ustedes saben que esos MP3 ocupan mucho espacio, a veces los servidores los rebotan, ni hablar si tenés BlackBerry después de lo que anduvo pasando esta semana, qué días terribles. Se fue el máximo referente de iPhone por un lado, se cayeron los BlackBerry por el otro. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda más que esta canción con la cual comenzábamos el programa, llamada Los Intelectuales, de una banda que se llama Cardo Russo? Ellos son Santiago García en voz y coros, Leandro Rocha y Juan y Laborde en guitarras, como se notan esas guitarras, el bajo y los coros de Nicolás Sánchez, y en la batería Lisandro Núñez García. Un trabajo grabado entre abril y junio de este año en los estudios Orión, el de Cardo Russo. Muy interesante banda, Los Intelectuales era esta canción, y vamos a seguir con ellos, vamos a seguir escuchando el trabajo de Cardo Russo. Como te decíamos, las bandas que tienen su sonido, que tienen un primer CD y que lo acercan aquí a Maipú 555, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los Intelectuales de Cardo Russo era la primera canción, y ahora también sigue el Cardo con una canción que habla de lo que vendrá, del destino, el destino. Por vos, te invito. allá de las sombras lo real. Recuerdo en ese bar, posado en tu fracaso, la poca luz que hay, la devoró el miedo de tus ojos. Quizás el día de hoy te pueda rescatar, o tal vez me hundiré en tu oscuro naufragio ahí junto a vos. No prometo cumplir cada vez que me ves. No te puedo contar, aunque ya sé el final. Y el destino me avisó, nunca te lo diré. No es que lo quiero ocultar, no quiero verte caer. Frecuento en ese bar, posado en tu fracaso, la poca luz que hay, la devoró el miedo de tus ojos. Quizás el día de hoy te pueda rescatar, o tal vez me hundiré en tu oscuro naufragio ahí junto a vos. No prometo cumplir cada vez que me ves. No te puedo contar, aunque ya sea el final. Y el destino me avisó, nunca te lo diré. No es que lo quiero ocultar, no quiero verte caer. Es el nombre de esta canción, Cardo Russo, es el nombre de esta banda. Los Corol aquí en la mañana de Nacional Rock. Hoy empezamos distinto, empezamos con la idea de repasar algunas de las canciones, de los CDs que nos acercan en la semana aquí a la radio, Maipú 555 entre Tucumán y Lavalle, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si tenés una banda, si estás trabajando en un proyecto solista y tienen un CD, déjalo en la semana, en un sobre a nombre de Los Corol, con K de kilo, claro, y lo vamos a escuchar, entero ese trabajo, es nuestro compromiso, y sí, en la medida de lo posible, difundiremos algunas de las canciones en estas mañanas de domingo en Nacional Rock, junto, por supuesto, con otro material, y con el humor, y con la actualidad, y con las noticias, porque de eso se trata. Y así como nos llegó el material de Cardo Russo, nos llegó también un muy interesante trabajo llamado Plástico, y lo firman los muchachos de Unsocial THC Syrah, o sea, Unsocial, Antisocial, THC Cirá. Se llama Plástico. Vamos a escuchar, para empezar a desmenuzar este trabajo, el primero de los temas del álbum, No te quiero. Mañanas, el sol ahí. que sí. Aquel teatro es para mí. Hemos escuchado La Estepa y antes No Te Quiero, dos canciones del álbum Plástico de los muchachos de Unsocial THC, Cira, Plástico. Realmente interesante trabajo original que hemos recibido los Corol en estos días. En la mesa de entradas aquí abajo en la radio en Maipú 555 hemos recibido, hay que decirlo también, un CD muy interesante que salió hace un tiempo llamado Rutilantes de nuestros amigos Los Amados. ¿Lo escuchamos? Noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me juró quererme más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Hemos cumplido entonces con parte de los CDs recibidos esta semana aquí en la radio. Ya sabes, tenés una banda, tenés un proyecto solista, tenés música que tenés grabada en un CD y querés que escuchemos y que compartamos aquí en las mañanas de los domingos en la Nacional Rock. Hacela llegar, ponelo en un sobre a nombre de los Corol y la dejas aquí en la mesa de entradas. Maipú 555, esto es Nacional Rock, Radio Nacional, Maipú, entre Tucumán y La Valle, en el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. todo el material que nos llega lo escuchamos, tratamos de escucharlo con tranquilidad y de democráticamente distribuir el espacio para compartir con ustedes junto con todo lo que tenemos, porque es mucho, porque esta es una semana muy especial, tanto la que termina como la que viene, importantísima para la historia y para los tiempos que vendrán de todos los argentinos, ¿eh? Hay mucho, mucho para recordar y hay mucho para soñar en estos días que estamos viviendo, así que de eso se trata esta mañana. En un rato vamos a seguir con música. Me dice acá Ale, mi hermano detrás del vidrio, que hay un tema muy lindo de los chicos de la THC Syrah que se llama La Seca. No sé por qué, pero dice, ¿podemos poner La Seca? Y vamos a poner La Seca.